Estamos disfrutando de temas musicales el día de hoy, que, bueno, con esos instrumentos especiales del maestro Julián Pontón y el maestro Terry Pazniño aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Queremos saludarles a todos y cada uno de ustedes que están conectados en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de las señales de nuestros amigos que se suman para reprisar este programa en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo Radio Macarena y también a través de la radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la música ecuatoriana y también con nuestros invitados que se dan cita acá a los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy me acompaña en controles mi compañero Francisco Viracocha. Con esto, pues yo quiero decirles que vamos a seguir nosotros disfrutando de música y en los siguientes minutos, pues nos vamos a conocer quiénes nos acompañan aquí en los estudios de la radio. Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana me acompaña el día de hoy Emilio Alejandro Campaña, un quiteño que nació el 7 de mayo de 1987. Es hijo del señor Marcelo Campaña y de la señora Cecilia Cuamacaz. Hoy nos acompaña para conversar sobre su trayectoria artística, la pasión que tiene él por la música. Realmente digo pasión porque hay que amar lo que nos gusta para realmente cumplir con ese sueño y seguir avanzando, seguir caminando en ese proceso. Bienvenido, Emilio. Gracias por estar con nosotros. Estabas perdido, pero bueno, ya apareciste. Un poquito perdido. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por la invitación. Qué chévere que hay estos espacios para poder uno demostrar o expresar el arte, ¿no?, que tiene. Emilio, ¿desde hace cuánto tiempo haces música? A ver, es una pregunta muy, muy, muy, muy, muy, muy difícil. Yo vengo de una familia de músicos y creo que antes de tener uso de razón yo ya tenía música. Alguna empatía o algún agrado por los instrumentos. Tengo fotos de pequeño que ya tocó la guitarra, que no me acuerdo, pero ya estoy tratando de tocar la guitarra. Entonces, ¿familia paterna o materna? Paterna. O las dos. Mi papá es músico a tiempo completo y por parte de mi papá todos son mis tíos, la mayoría son músicos. ¿Don Marcelo pertenece a alguna agrupación? Ahorita no, ahorita está dedicado a lo que es las clases, es profesor de música y él antes sí trabajaba, él trabajó mucho tiempo haciendo un marco musical con Paulina Tamayo, los hermanos Niño Naranjo, algunos otros músicos y ahorita solo está dedicado a dar clases. Emilio, y tu padre desde muy pequeño, viendo tu apego también a la música, ¿te ingresó en algún conservatorio, en algún instituto? ¿Cómo fue tu proceso? No, Vera, la verdad no. Mi aprendizaje fue autodidacta. Yo solo me encerraba en mi cuarto a aprender a tocar la guitarra. Cuando acabé el colegio, ahí sí me puso en el conservatorio. Mi papá ahí sí me dijo que decida, ¿no?, que quería acabar de estudiar. Entonces, siempre quise estudiar música, pero mi papá esperó a que acabe el colegio y de ahí sí me puso en el conservatorio a estudiar guitarra y canto. ¿Y ahí terminaste en el conservatorio, la tecnología? La verdad, no. Por cosas de la vida salí del conservatorio, pero ahora estoy acabando ya mi carrera en la Universidad Central, Comunicación Social, estoy... Ahí, siguiendo periodismo. ¿Qué vínculo hay entre la música y la comunicación? Bueno, primero que todo comunica, ¿no? En realidad siempre quise llevar a la par de la música alguna otra carrera. Me llamaba bastante la atención publicidad. Y bueno, me decidí a estudiar comunicación social. Ha sido un poquito largo el camino, pero ahí estamos. Y bueno, hay una que otra materia, así, cosas que se relacionan con la música, con la imagen, con la publicidad, con eso. Entonces sí me llama bastante la atención. ¿Cuál ha sido el género musical que más te ha llamado la atención? Híjole, ahí sí, pregunta. Bueno, yo aprendí la guitarra con música nacional, música tradicional, la música popular. Aprendí... Tengo bastante influencia de música nacional porque con mi papá teníamos antes un trío. Bueno, tenemos a veces. ¿Cómo se llama el trío? El trío Bohemia. Ajá, es de mi papi ese trío, ya de hace mucho tiempo. Entonces yo tengo bastante influencia. Aprendí a tocar la guitarra con ese género, con esta música. Y bueno, con el pasar del tiempo, yo aprendí a tocar a los 12 años. Entonces era muy chiquito para allá. Pero me encantaba, hasta ahora me encanta, la música nacional es la mejor música del mundo. Y después fui aprendiendo lo que es baladas, pop, rock, también incursioné un poco por el rock. Me gusta bastante la salsa, a veces también interpreto música mexicana, rancheras, todo eso. Entonces, tengo alguna afinidad más por la salsa, me gusta más la música tropical. Bueno, pero hoy vamos a disfrutar de música ecuatoriana, de ese trabajo que lo has venido haciendo desde los 12 años de edad, así que comparte con el público qué es lo que vamos a escuchar, porque acá tenemos música en vivo y en directo. En vivo y en directo, bueno, para empezar voy a compartirles un tema de mi autoría que compuse hace un tiempito. La grabamos así en una versión acústica, está en el YouTube también. Y la canción se llama Poco a Poco. Es una balada que la compuse hace un tiempo. Y bueno, espero que sea de su agrado. No sé a qué rato ni cómo sucedió que te adueñaste de mi vida y mi corazón. Desde que te vi no sé qué me pasó. Puede ser tu sonrisa o tu mirada lo que me encantó. Que poco a poco fui extrañándote más. Tanto que los nervios me ganan, te dejo y me pongo a temblar. Y aunque sé que esto no es real, porque tienes dueño y te juro no puedo dejar de adorarte y pensar. Estoy buscándote, te necesito, créeme. Daré la vida por quedarme a tu lado. Eres mi razón, mi adoración y nada puedo hacer. Si entendieras, si entendieras. Por eso estoy cantándote, implorándote otra vez. Seas tan cruel conmigo, que yo no puedo estar sin ti, no dejo de pensar en ti. Si entendieras, si entendieras. Algo así decía esa canción. Bueno, y un poco romántico. Y en esta faceta de la composición, ¿es el primer tema que has compuesto o tienes muchas más? No, la verdad me gusta, tengo cierto gusto por la música, por influencia de los intérpretes que a su vez componen sus canciones, Juan Gabriel, bueno, entre algunos que no recuerdo ahorita. Entonces siempre también, desde que aprendí, siempre quise yo mismo componer mis propias canciones. La primera canción compuse creo a los 13 años. Era igual una baladita así un poco de pop. Y no, tengo algunas, la verdad no me he puesto a contar. No has contado. Ajá. Pero siempre ya en los nuevos géneros o también en música ecuatoriana. No, solo baladas. Aún no me atrevo a componer algo nacional, algo con un pasillo. Tú nos decías, todavía tampoco tengo producciones discográficas, no he grabado. Bueno, pero sin duda debes tener muchos sueños. Sí. Bueno, he estado yo bastante desanimado por el cómo se maneja aquí en el país el sistema de producción musical. La falta de cultura musical que tenemos como consumidores de música y como productores de música. Hace falta muchísimo por parte del Estado en apoyar bastante a lo que es la música, ¿no? La música. Porque hay talento demasiado, es increíble, en cada rincón de la ciudad, no quiero imaginarme en cada rincón del país. Hay gente con talento que lamentablemente no hay las posibilidades, o no hay el apoyo, o no hay la guía para saber cómo se produce, cómo se graba, cómo ya una vez grabado, cómo llegas a las radios, cómo llegas a los medios. Es bien difícil, es duro. Siendo difícil la música, pero ¿hay esa esperanza, ese buen deseo de quererlo hacer? Claro. Ahora, tal vez por la tecnología, tenemos estas plataformas que nos permiten promocionarnos. de una manera más fácil a un gran número de audiencia. ¿Te resulta más fácil, por ejemplo, realizar la grabación y subirla a redes como, por ejemplo, Facebook, YouTube? Claro, claro, ahora es más fácil porque uno puede grabar la canción y tal vez hacer un video y enseguida subirla a las redes, que eso automáticamente todo el mundo lo va a reconocer y tal vez lo va, ¿cómo es? Le va a gustar. Entonces ahora me parece que es un poco más fácil. Más fácil a través de esos medios. ¿Cómo publicitar? Pero aún así sigue siendo un poco difícil porque los estudios de grabación aquí son un poco inaccesibles. Hay que hacer una autogestión para poder uno grabar, producir, promocionarse y todo lo que conlleva el music business. Bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando de música en la voz de Emilio Alejandro Campaña, nuestro invitado del día de hoy aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si tocamos algo nacional? ¿Un pasillo? Claro, claro que sí. Un pasillo muy bonito que me acuerdo que aprendí a tocar la guitarra. Se llama Por ti llorando. Mi vida se fue contigo, te la llevaste. Dolor y triste llanto solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no más daría. Y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no más daría. Aplausos para nuestro invitado Emilio Alejandro Campaña, que nos honra con su presencia aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, Emilio, habiendo tenido maestro en casa, papá, la familia, después ingresar al conservatorio, ¿qué es lo que puedes decirnos respecto de ese estudio de la música, de aprender al oído y también de aprenderlo de forma académica? Bueno, es importante reforzar lo que uno tal vez empíricamente ya lo va aprendiendo, ¿no? Porque hay que también tener un cierto nivel de conocimiento técnico, académico, para poder también ejecutarlo en la guitarra. Entonces las dos son necesariamente complementarios para poder ser un buen ejecutante, tener mejores resultados como músico. ¿Dista mucho la música al oído que interpretarlo a través de una partitura? No, yo creo que como te digo, Laurita, van de la mano. Ajá. Porque hay excelentes músicos que tal vez no leen partitura, pero siguen siendo excelentes músicos. Entonces es necesario reforzar esa parte, ¿no? Esa parte que falta. Como hay músicos, he conocido muchos músicos que en cambio son unos maestros leyendo una partitura, pero les quitan la partitura y ya no pueden nada. Se acabó. Ajá. Entonces también es necesario ejercitar el oído, porque cuando uno es músico debe de por ley, creo yo, a mi punto de vista, ¿cómo es? Educar el oído. Ajá. Educar el oído, aprender de memoria. ¿Cómo podríamos, o son las dos cosas o algo distinto? No, aprender de memoria no, porque se vuelve mecánico la cosa. Uh-huh. Entonces uno deja de sentir. Tal vez de educar el oído, hablo por mí, ¿no? Yo nunca usé un cancionero, nunca usé, me descargué del internet nada de las notas, de los acordes, perdón, para poder cantar. Siempre era yo esforzándome por ver, por sentir. Ajá, por qué nota suena parecida a tal, qué acorde suena parecido a la canción. Entonces así pasé algún tiempo y ahora para mí es más bonito, más que más fácil, es más bonito sentir la música, cómo va, qué acorde va por acá, qué puedo hacer, qué puedo quitar, qué puedo aumentar, disminuir. Entonces, pero también es necesario el aporte académico, el aporte teórico. ¿Cuál sería el consejo que tú les brindas a los jóvenes que gustan de la música, pero que a veces dicen, bueno, la música no me da la supervivencia, me voy por otro lado? ¿Qué les puedo decir? A veces yo también quiero darme este consejo. Pues dátelo el día de hoy. No, que la música es el arte por excelencia, es la mejor puerta de escape para todo y para todos. Que aunque a veces el camino, la meta se vuelve un poco oscura, un poco distante, por amor a la música no hay que decaer. Siempre es importante acordarse el por qué uno empieza a tocar la guitarra, por qué uno empieza o por qué uno tiene el deseo de cantar, es porque tiene cierta afinidad o cierto amor por la música. Entonces a los jóvenes les aconsejo que estudien y que también sientan esa pasión por la música, que nunca decaigan. Que nunca decaigan y que más bien cada día cojan su instrumento, independientemente que sea la guitarra, el violín, el piano, cojan su instrumento y enamórense de su instrumento y háganlo su mejor amigo. ¿Cuál es el artista que más admiras? Tengo algunos. Mi papá, primero. El abrazo para don Marcelo, entonces. Sí, un saludo para mi papi y para mi mami, que son mis héroes de toda mi vida. Mi papá, que es siempre le vi como el maestro, como que el duro de la guitarra. Él es requintista, entonces entenderá que es un maestro en la guitarra. De ahí tengo algunos. Me encanta cómo compone Porfi Baloa, que es un maestro de la salsa. Sus arreglos, sus composiciones son brutales. Juan Gabriel, me encantaba la letra de él, cómo componía, era increíble. Y de cantantes, tengo un cantante que se llama Óscar Arriaga, que es un cantante de salsa venezolano y es para mí el mejor cantante del mundo. ¿Del género tropical? Sí, no, porque también es versátil, canta baladas, canta de todo. Entonces, es un excelente cantante. Bueno, ahí está, las expresiones que hoy nos comparte Emilio Alejandro Campaña. Que, bueno, hay sueños. ¿Te consideras tú un cantautor o cómo te defines? Más que cantautor, creo que siempre me ha gustado la palabra o el adjetivo de trovador. Uh-huh. Ajá, más que cantautor. ¿Por qué trovador? Porque en mi caso puedo coger mi guitarra y ir a cantar en cualquier lado, puedo llevar mi, mi arte, mi cultura, mis sentimientos, así sea en una esquina, en el mejor escenario del mundo, lo único que necesito es mi guitarra y sentirme cómodo para poder cantar. Me gusta eso y poder llevar también mis experiencias, porque las composiciones o mis canciones son experiencias, ¿no? Y me gusta ese término de trovador, como uno va llevando la música, los cuentos, las historias, las fábulas, todo eso, me llama bastante la atención. Cuando tú acudes con tu papá en el dúo trío bohemio. Trío. Sí, tenemos un tío también que canta. Ah, también. Ajá. ¿Cuál es el pedido que más hace la gente? ¿Música ecuatoriana o también otros géneros? No, música ecuatoriana. El trío es como que un sinónimo de música nacional, ecuatoriana música, ¿no? Bien tocada, bien elegante. Entonces, pasillos, boleros, albazos, de todo. Sí. ¿El repertorio de eso ustedes lo llevan preparado o nace en el momento que están en escenario? No, tenemos un horario de ensayo. Cuando hay alguna presentación, nos exigimos un poco más, los ensayos son más. Y uno lleva el repertorio, pero siempre hay alguna petición que desordena el guión. Pero bueno, hay que complacer, ¿no? Y si está a la mano o está preparado, con gusto le cantamos e interpretamos. Bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando aquí en vivo y en directo junto a Emilio y Alejandro Campaña, la música ecuatoriana. ¿Cuál es el siguiente tema que vamos a escuchar? La música ecuatoriana. ¿Alguna canción que usted...? Híjole, ¿cuál le diría yo? ¿Un San Juanito? Un San Juanito. Un San Juanito. A ver, un San Juanito o un Albacito. Albacito o San Juanito. Vamos a ponernos alegres el día de hoy. Ok. Un albacito, dice así: ¿dónde va mi corazón, querida negra del alma? Lo cuento pedazos, querida negra del alma. Y por ahí, pues por acá, querida negra del alma. Junto a Emilio Alejandro Campaña, aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura. Emilio, ¿tienes anécdotas que contarnos? ¿Te ha sucedido algo alguna vez? ¿En escenario? ¿Puede ser en escenario? Muchas, muchas anécdotas. Ha habido a veces que hemos ido a la presentación y no ha sumado el dueño del contrato y nos toca regresar por lo mismo. Lo de siempre, ¿no? Tenía un grupo de rock antes también. Y hubo una vez que tenía una presentación en un bar. Y me imagino que por el sol, por llevar las cosas, las guitarras, la batería, todo. Y ya dejamos todo listo y al rato de la presentación, yo que cojo la guitarra eléctrica, estaban rotas. Creo que todas las cuerdas, solo la sexta valía. Me tocó improvisar, solo salir con una guitarra y me tocó a mí cantar. Ahí perdí el miedo a cantar sin guitarra, porque sin guitarra. Yo estaba acostumbrado solo a cantar con guitarra. Y esa vez, ¿qué iba a hacer si no había cuerdas? Entonces, bueno, me tocó. Dos cosas distintas. A veces como que resulta tan complicado cantar porque tengo que tocar la guitarra, tengo que tener un grado de doble preocupación de saber qué es lo que voy a decir, en qué momento y tocar. Y tocar. Pero tú nos dices ahora, tuve que dejar la guitarra, como que te sentías un poco inseguro. Más sin era el instrumento. Por el miedo escénico, creo yo, de no saber uh-huh. cómo hacer tal vez algún gesto, más la expresión corporal de cómo coger el micrófono, cómo cantar, si mover las manos, cosas así, ¿no? Entonces, más era por eso. ¿Interpretar resulta difícil? Depende. Pero yo creo que no. Porque, por ejemplo, el albazo que ahorita canté es un albazo bonito que ya está interpretado por muchísimos cantantes. Entonces, como que es más fácil porque uno ya tiene la idea. Uno ya tiene la idea y le pone su estilo o le da su toque personal, pero no es difícil interpretar, en realidad, para mi punto de vista. Siempre tenemos que tener corazón para hacerlo. Sí. Siempre hay que llevar un poquito de ese, como quien dice, de ese desamor o de ese amor que conlleva la música. ¿Qué consejos te da tu padre? Muchos, el primero que me gradué rápido. él siempre, lo primero que me dijo siempre es que aprende a tocar bien y cualquier cosa. El primero me dijo que aprenda a tocar bien la guitarra para de ahí salir a los escenarios. Y los consejos de papá, ¿no? Lo de siempre que tenga cuidado, con el licor y estas cosas, ¿no? Pero en realidad así, consejos musicales, no, él me deja ser muy libre en cuanto a la música. ¿Qué te dice, por ejemplo, cuando tú le pones el estilo a determinados temas musicales y que quizás no tienes rasgados, si digo bien, sí, de propio la forma, el estilo que tenía en ese tiempo, hace décadas atrás, con lo que tú estás haciendo? Sí, no, sí me presiona, me dice que tiene que ser como es. ¿Ya? Como es, por ejemplo, hace unos años fuimos a tocar en Manabí, no me acuerdo en qué ciudad exactamente, pero fue Manabí, y teníamos que tocar un San Juanito, y el San Juanito tradicional tiene un poco de diferencia en el rasgado, en los apagados. Por ejemplo, yo tal vez le toco un poco como cumbia, así, pero en realidad tiene otros dos apagados que se me hace aún un poco complicado porque tengo yo ya mi estilo o tengo mi influencia. De pronto para él no le está sonando bien a su oído esa interpretación que estás haciendo. Entonces él me dijo que repase, que ensaye el rasgado del San Juanito porque no era así, yo le estaba haciendo un poco acumbiado. Quiero imaginarme que en ese momento en el escenario estaba que te miraba y te decía, por favor, toca bien. No fue en el escenario, fue ensayando. En el ensayo. Estábamos en el hotel y ensayamos y de ahí me dijo, tienes que, no, está mal, tienes que rasgar así. Pero creo que es tal vez el estilo, ¿no? El estilo que tal vez yo adquirí a lo que aprendí esa canción. Ese género musical. Ajá. Ahora, ¿pero tu estilo varía mucho del tradicional? No, porque sí suena, o sea, es por mi papi, porque él sabe, es ajá. un poco así a la perfección, ¿no? Pero yeah. no varía. ¿Qué pasa si cambias en el momento en un escenario, tocas a tu estilo y no al estilo que él te está solicitando, por ejemplo? No, ahí solo me regresa a ver y me guiñe el ojo o alguna cosa así. Que hagas bien. Ajá. ¿Y lo haces? ¿Haces el cambio o no? Sí, tengo que hacerlo. ¿Ya? Tengo que hacerlo. pero bueno, no resulta difícil para ti. No. Pero son pequeños detalles, tal vez es por lo que él sabe de música, entonces son, ¿cómo te digo, Laurita? Es por perfeccionar. Ajá. Uh-huh. Son pequeños, pequeñísimos los detalles. ¿Y en algún momento no has pensado decirle, bueno, papá, vamos a tocar a mi estilo, a la forma, en este caso, de Emilio? No, no, no. ¿No va a cambiar? No, bueno, es que, por ejemplo, hay baladas que a veces piden, si lo hacemos de mi estilo. Ya. Ajá, porque nos piden baladas, pero en realidad, así, la música tradicional es que no hay como variar. ¿Tu tío qué hace? ¿Pone voz o algún otro instrumento? Él también canta y toca el bajo eléctrico o a veces la guitarra o a veces yo voy al bajo, así nos alternamos. Ajá, sí. ¿Y en el caso de tu papi? Él solo el requinto, solo el requinto. O sea, pero también toca guitarra, bajo. Uh-huh. Yo en realidad aprendí la guitarra, estudié guitarra, pero sí toco algo el requinto, el bajo eléctrico también toco. Aprendí igual instrumentos de folclore mexicano como la vihuela, el guitarrón. Entonces, esos son los únicos instrumentos que toco, las cuerdas. ¿Y esos cuándo los ejecutas? Cuando me llaman a trabajar. Ajá. Sí, ¿para a veces estos instrumentos? Sí, tal vez. No, tal vez. Los fines de semana trabajo igual así con mariachis, orquestas. Y ahí van esos instrumentos. Ajá, sí, como me llame, pero más con mariachis. Ajá. Mira que sí se puede vivir de la música, entonces. Sí, sí, sí. Sí, sí es bonito. En realidad, organizándose, sí, sí hay como, sí hay como. Es posible toda sí, una vida. Sí, es posible. Un poco hay que, no cambiar, sino un poquito dejar fluir o ser flexible con los sueños por tratar de cumplir otras metas u otros sueños también. Bueno, vamos a seguir disfrutando de música, ¿qué te parece? Claro, Laurita. ¿Qué nos vas a presentar? Ahora sí, a ver, ¿qué será? ¿Un pasillito? ¿Seguimos en el pasillo o un vals? Un vals no hemos tocado. Vamos con un vals. Un valsecito bonito. Ya, me acordé. Déjame por piedad, mío, te lo pido. Óyame sin medida ni clemencia. Obvio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor hiere menos que el olvido. Óyame por piedad, mío, te lo pido. Escuchamos este hermoso vals en la voz y también aquí en la interpretación, Emilio Alejandro Campaña. Emilio, cuando las personas desean que el trío esté junto a algún evento que van a realizar, ¿a dónde pueden comunicarse? Claro que sí, a mi número, que es el 0987-840-900. Otra vez, le repito, el 0987-840-900. Cualquier llamada, WhatsApp, o si no, en el Facebook estoy como Emilio Alejandro Campaña. Cualquier cosa para el trío, como solista, orquesta, cualquier cosa. Ahí estamos para atender, diga. Bueno, sí. Ahí está el número de contacto para ustedes, amigos, amigas, que deseen pues disfrutar de la música del trío o también como solista, que dice Emilio Alejandro Campaña, en cualquier parte del país y ¿sí? fuera sí, también sí. del Ecuador. Así es. Ahí tienen la oportunidad. Bueno, Alejandro, como siempre decimos, siempre para esta radio, para este programa, es un honor compartir con los artistas ecuatorianos, generar estos espacios y que ustedes también nos puedan hacer uso de ellos y mostrar el talento, lo que saben hacer ustedes. No, muchas gracias. Como le dije al comienzo, muchas gracias por la invitación. Es importante que haya estos espacios para nosotros, los músicos, ¿no? Que estamos tal vez no tan en la mira pública, pero que sin embargo tal vez tenemos el mismo o más talento que los personajes que tienen esas ventajas, ¿no? Muchas gracias por permitirme venir acá a cantar mis canciones y las canciones nuestras también, que es la música ecuatoriana que me encanta y que espero que les haya gustado. Y finalizamos con un último tema musical. Un último temita, ahora sí. Hasta la próxima. Vamos con otro albacito. Y con esto me despido. Presentó Privilegio Musical Ecuatoriano.